pregunta si eres solo un momento de placer al besarte locamente. Y yo te miro a los ojos para responder que tú eres mía para siempre. Oh, yeah, yeah. Tú bien sabes que te quiero con todo el corazón, pues no estuviera aquí contigo, dime si no tengo la razón. Tenlo por seguro, querida mía, que a ti te sobra. Temer que este amor es verdadero.